Vos decís que no precisas vivir soñando tanto, que vivo para hacer de más para ti. Dices que no precisas. Cada vez que canto una canción de más para ti, tiene que ser así, nace del corazón. No digas no precisas, ah, ah, ah, ah. Tiene que ser así, nace del corazón. No digas no precisas, ah, ah, ah. Vivir o soñar contigo a mí me da igual. No digas que precisas, yo digo que preciso. La gente se ama de más, nada más. Tiene que ser así, nace del corazón. No digas no precisa, ah, ah, ah. Tiene que ser así, nace del corazón. No digas no precisas, ah, ah, ah. Yo sazoné la vida, ahora vivo un sueño. Más vivir yo soñar contigo tanto me da. No digas no precisas, yo digo que preciso. La gente se ama de más. Nacete el corazón, no diga no precisa, ah, ah, ah. Tiene que ser así, nacete el corazón, no diga no precisa, ah, ah, ah. No tiene que ser así, nacete el corazón, no diga no precisa, ah, ah, ah. Tiene que ser así, nacete el corazón, no diga no precisa, ah, ah, ah.